La última polémica que se ha generado, y me parece a mí que con razón tiene que ver con la decisión de Hugo Chávez de estatizar distintas empresas metalúrgicas en su país, tres de las cuales tienen capitales argentinos pertenecientes a la empresa Techint. Acordate que Chávez ya había protagonizado un entredicho con Techint a través de la expropiación de Sidor. Operación por la cual finalmente la empresa Techint terminó siendo indemnizada en algo así por 1.700 millones de dólares. Bueno, ahora hay otras tres empresas de este lote de estatizaciones que hizo Hugo Chávez que tienen capitales de Techint. Y esto encendió la alarma en la Argentina. Y es lógico que encienda la alarma en la Argentina. La Unión Industrial y las asociaciones de bancos empezaron a mostrarse sumamente preocupadas por la posibilidad que lo mismo suceda en la Argentina. Bueno, acá hay dos razones para especular sobre esto que no son para nada tirada de los pelos. La primera es obviamente la vinculación, la relación carnal, y creo que en este caso esa expresión que forjó en su momento Guido Di Tella es excelente para describir la relación de la Argentina con la Venezuela chavista, la relación carnal que hay entre ambos gobiernos, razón por la cual uno bien podría pensar que el matrimonio presidencial va a continuar con esa práctica si es que, como dicen algunos opositores, ganan las elecciones, lo cual también es bastante más difícil. Yo no solamente restringiría la posibilidad a que el kirchnerismo siga los pasos de Chávez y gana las elecciones. Yo creo que tal vez podamos llegar a ver algunas radicalizaciones más fuertes si el kirchnerismo pierde las elecciones. Y aunque esto alguno vaya a decirme, no, pero si pierde, ¿cómo va? Bueno, justamente yo personalmente no veo al matrimonio presidencial dialogando con el Congreso, convenciendo al Congreso, haciendo lobby con el Congreso para tratar de que sus proyectos sean bien acogidos. El otro punto que lleva a muchos empresarios, banqueros, opositores, gente común a pensar que el matrimonio presidencial podía continuar con estas prácticas tiene que ver en la última experiencia del gobierno con la estatización, recontra entre comillas, lo digo esto porque en realidad es una operación bastante oscura, de la papelera Masú, de la cual el inefable Guillermo Moreno se ha convertido en el hombre fuerte. Acuérdate, la papelera Masú ahora cambió de nombre, se llama papelera Quilmes, parece que el gobierno le alquila la planta a la familia Masú, que tenía 14 pedidos de quiebra. Digamos que los Masú parece que no han sido empresarios del todo exitosos por los resultados que tienen. ¿Qué hizo el gobierno? Muy bien, hizo una especie de estatización sui generis, al igual que aerolíneas. Todavía parece que no hay ningún papel firmado. Bueno, en realidad en ninguna de los dos casos hay papeles firmados. En aerolíneas tampoco. Aerolíneas jurídicamente sigue siendo de Marsans. Por eso uno se pregunta, esta compra de aviones que anunció la presidenta a lo largo de la semana, ¿a nombre de quién van a estar? Yo imagino que los aviones deben tener una especie de cédula verde que dice propietario. Bueno, ¿quién va a ser el propietario de esos aviones? ¿No? ¿Cuál es la razón estratégica para la compra de aviones a Brasil? ¿Por qué esos aviones y no otros aviones? Porque la cantidad y el tipo de avión que vos compras tiene que ver con el tipo de negocio que querés hacer, el diseño de la aerolínea. Bueno, entonces el tema de la estatización allí de tres compañías con capitales argentinos en Venezuela, yo diría que es la última gran polémica que está enfrentando el gobierno. Julio De Vido ha sido el encargado de salir a tratar de tranquilizar los ánimos. Obviamente, a mí me parece que el ministro, ¿no?, de Desarrollo Federal no es el mejor interlocutor para tranquilizar a nadie. Perdón, de Planificación Federal. Yo dije Desarrollo Federal. De Planificación Federal. No es justamente el mejor exponente para tranquilizar a una clase empresaria recontra intranquila. A ver, el señor que más relación tiene con Venezuela del gobierno es justamente Julio De Vido. Claro, Julio De Vido dice que no se va a meter con la decisión de Venezuela porque es un país soberano, pero va a defender los intereses argentinos. El problema es que el gobierno no explica cómo va a defender los intereses argentinos y cómo va a tratar de sugerirle a Chávez, que la semana pasada estaba en el Calafate con el matrimonio presidencial. Por eso es que opositores como Lita Carrió sostienen que los Kirchner ya sabían de la movida de Hugo Chávez. Por eso ayer Carrió dijo fue acordado con Néstor Kirchner en el Calafate. No todos los opositores han, obviamente, discutido esta decisión. La estatización es una decisión soberana de los gobiernos. Claro, eso lo dijo Carlos Heller, el candidato oficialista del gobierno. En tanto que Francisco de Narváez dijo, entre Perón y Chávez, Kirchner se queda con Chávez. Bueno, desafortunadamente es así. Kirchner se queda con Chávez y no va a las fuentes de su propio partido, a buscar la doctrina de su propio partido, que me parece que tiene que ver más con la Argentina, que justamente, por más que nos hagan creer que Venezuela y la Argentina es lo mismo, Argentina y Venezuela no es lo mismo. Podemos ser países hermanos, nos podemos querer, está todo muy bien, pero no somos lo mismo, no es exactamente igual. Así que bueno, esta me parece que es la polémica fundamental con la que se abre la semana. El otro punto que me parece destacar en lo que queda de la semana que pasó es que la presidenta Cristina Kirchner se metió de lleno en la campaña. Y se metió de lleno y de la peor manera, a mi modo de ver. El día que la presidenta anunciaba la compra de estos aviones a Brasil, la presidenta salió a hablar de un doble estándar, que todo en la Argentina es un doble estándar, que por supuesto ese doble estándar siempre los perjudica a ellos, es decir, al gobierno, buscando, como siempre, una teoría conspirativa, ¿no? Y personas que lo único que quieren es que al kirchnerismo le vaya mal. Eso es más o menos lo que la presidenta salió a decir y defendió las candidaturas testimoniales y en un terrible error desde el punto de vista político comparó las candidaturas testimoniales y la impugnación por parte de la oposición que fue rechazada por el juez Blanco, la equiparó con la proscripción que sufrió el peronismo a lo largo de la historia. Un terrible error político, un terrible error político que nos lleva a las épocas más oscuras de la Argentina, donde no se podría nombrar a Eva Perón, a Juan Perón, al peronismo, que no se podía cantar la marcha, que no se podían hacer tantas cosas por decreto. Bueno, a ese lugar nos remontó Cristina Fernández de Kirchner, siempre al pasado, pero a un pasado que no trata de donde no trata de sacar una lección para el futuro, al pasado por el pasado mismo. Y lo que hizo la oposición, te puede gustar, no te puede gustar, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, es justamente tomar la ley, presentarse ante un juez, presentar argumentaciones y entrar en lo que tiene que ver con un Estado de Derecho y con un juego democrático. No es lo mismo, como dice Cristina Kirchner, que haya habido proscripción en la impugnación que hizo el acuerdo cívico y social. No tiene absolutamente nada que ver, porque la proscripción a la que ella hace mención se tomaba por decreto. Aquí la impugnación, que además fue rechazada, se llevó a los tribunales como corresponde a un Estado de Derecho, de acuerdo con el Código Electoral. Después el juez tomó otra resolución. Hoy a la mañana Jorge Landau está llevando al juez Blanco su argumentación para rechazar la apelación de la oposición. Pero me parece que Cristina Kirchner se metió en la campaña y se metió mal.